Ebenu Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos televidentes. Estamos una vez más en Misterios y Enigmas de la Biblia, un programa que se filma acá en la República del Ecuador, más concretamente en la ciudad de Quito, y que se retransmite al mundo entero por dos páginas en internet, www.historiadelfuturo.tv y www.dileunamigo.tv. Dicho sea de paso, este programa se ve en el Ecuador a través de Asomavisión, en Quito, Ambato, Latacunga, Guayaquil, Manabí, la provincia del Oro, y por medio de la cadena del Milagro Internacional, desde Puerto Rico, la señal a toda América Latina, Europa, Asia y Norte del África, a nuestros hermanos en Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, toda Centroamérica, nuestro abrazo caluroso y fraterno para todos ustedes. Sin más ni más, quiero presentar a mi co-anfitrión y co-conductor del programa, el pastor Arturo Norero, de la Iglesia Bautista Betania del Ecuador, a quien todos ustedes ya lo conocen. ¿Cómo estás, David? Mis amados hermanos, mis amados queridos, qué lindo poder estar en la presencia del Señor y en este tiempo de coinonía para poder conversar y poder profundizarnos, hermanos míos, en los misterios y enigmas de la Biblia. Y hoy tenemos un estudio espectacular, así que por favor, como siempre, Biblia, papel y lápiz, y vamos a tener un tiempo increíble de aprendizaje, cómo conocer más profundamente las sectas y las falsas religiones. Pero también para ayudarnos en este tema, hemos invitado a un pastor que es licenciado en teología, es historiador, le encanta la apologética, que es la defensa de la fe, con pasión, con conocimiento bíblico, y justamente damos gracias al Señor nuestro Dios por la vida del pastor Iván López, que está con nosotros. Iván, Dios te bendiga. Bienvenido, hombre. Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, hermanos, para mí es un honor que me da el Señor de estar acá en esta noche y con ustedes, y aquí en la Iglesia Bautista Betania Sur, con el pastor Juan Carlos Castro también. Amén. Bien dicho. Un gusto de verdad tenerte a ti con nosotros en esta oportunidad. En esta noche vamos a desarrollar un tema bastante interesante, Arturo. Ya hiciste un pequeño preámbulo, las sectas. Tenemos que partir de algo que es claro. Secta no es lo que se aparta del catolicismo romano, como se quiso hacer creer después de la Reforma Protestante, que esa fue la respuesta que dio la Iglesia Católica Romana cuando surge el protestantismo. La secta, lo repito una vez más, no es lo que se aparta del catolicismo romano, sino lo que abandona la santa palabra de Dios en todo su contexto. Y es por eso que esta noche hablaremos sobre una palabra que me parece muy interesante describir. ¿Qué es una herejía, Iván? Bien, herejía se supone que, de acuerdo al contexto católico, cuando ellos forman la Santa Inquisición para seguir al cristianismo, cuando con Lutero se da la nueva reforma, el volver a la Biblia, Santa Inquisición quiere decir Santa Investigación, en latín, ¿no? Entonces, investigaban a ver quién estaba en contra de la doctrina teológica católica, y herejía sencillamente significa en latín elección. Entonces, cuando una persona hace una elección diferente a lo que la Iglesia oficial en ese estado, en la Edad Media, hasta la era de la Reforma, la Iglesia Católica consideraba correcto, sencillamente ya era un hereje. Tenía su propia investigación, tenía su propia elección. Eso es interesante. Y el castigo de los herejes era la muerte, dime, Arturo. Ahí estaba el famoso Torquemada. Exacto. En el tiempo de la Inquisición, que llevaba mucha gente a la hoguera. Pero aquí vale la pena recalcar algo, y queremos ser enfático. David dijo una gran verdad. Secta, entonces, recuerde y escriba. Secta es lo que se aparta de la Biblia, siendo la religión tradicional pagana romana la secta más grande y peligrosa por apartarse de la palabra de Dios y por adoptar y permitir, como veremos en este y otros programas, mis amados hermanos, prácticas rituales totalmente antibíblicos, paganos y satánicos, cristianizándolos y adoptándolos dentro de las filas. Para hablar de la secta, ¿sabía usted que el cristianismo era considerado una secta en la Biblia? Y por eso, para entrar en este fascinante tema, y con la ayuda del doctor David Diamond y también con el licenciado, el pastor Iván López, vamos a entrarnos y vamos a desmenuzar la palabra de Dios y vamos a sacar sus misterios y enigmas para que usted aprenda cómo es que se hacen las religiones, cómo es que ahora en el mundo hay más de 2000 religiones, y solamente hablando del cristianismo, ¿no? A más de las otras tantas creencias, filosofías huecas. Pero vale la pena recalcar que el cristianismo en su inicio, hermanos míos, era considerado una secta. ¿Por qué? Porque rompía todos los esquemas, tradiciones y costumbres judaicas de aquel entonces. Acompáñeme, por favor, al libro de Hechos, capítulo 28, versículo 22. ¿Ok? Pablo estaba predicando, ya lo llevan preso, él está yendo cautivo a Roma, y al estar ahí, mis amados hermanos, le dicen lo siguiente, Hechos 28, 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, no a favor de ella. Entonces podríamos aprender de esto, Iván, que de las sectas siempre se hablan mal, inclusive al inicio del cristianismo. Claro, así es. Bueno, sería importante explicar algo de pronto, ¿no? Desde los principios de la humanidad, el hombre en cierta forma ha sido muy religioso. O sea, es decir, el hombre siempre ha tenido su religión. De hecho, la palabrita religare en latín, de donde viene religión, en castellano significa unirse a Dios, atarse a Dios. Entonces, desde la época muy antigua, todo pueblo tiene su religión. Antiguamente, por ejemplo, si vemos las religiones más grandes que existen en el mundo, el Islam, el musulmán, el que practica el Islam, la sumisión al Corán, tiene su libro religioso, que es el Corán. El judaísmo tiene la Tanakh, el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. El hinduismo, por ejemplo, tiene los Rig Veda, que fueron escritos más o menos del año 1000 antes de Cristo, donde son cánticos sobre su religión. Y obviamente el cristianismo es la religión más grande en ese sentido, porque tenemos un libro revelado que es la Biblia. Entonces, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, una religión existe cuando hay una revelación escrita. En este caso, el cristianismo es una religión en ese sentido, porque tenemos una revelación a la que llamamos la Biblia. Eso sería. Podríamos decir entonces, David, con la explicación que nos acaba de dar Iván, que para que haya una religión tiene que haber una interpretación, una revelación escrita, que de ahí es donde salen y nacen en las sectas las falsas doctrinas y enseñanzas. Sí, señor, pero hay que partir de un preámbulo. Nosotros como judíos, como pueblo de Israel, recibimos por principio una tradición oral que duró durante mucho tiempo y poco a poco se fue escribiendo la Biblia. Por decirte, simplemente te voy a dar un dato. El Pentateuco, que es la base del pueblo de Israel, lo que se dice Pentateuco en griego significa cinco libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya, ok. Para nosotros los judíos se llama la Torá, que significa enseñanza. Esa es la base de la revelación de Dios. Sobre ello hablaron los profetas, el Mesías y los apóstoles, sobre la base de lo que Dios habló por medio de Moisés. ¿Cómo se considera una revelación escrita? Mire, te voy a dar unos datos interesantes. El Bereshit, el Génesis, sin ir muy lejos, tiene 50 capítulos y 1534 versículos. El Éxodo tiene 40 capítulos y 1209 versículos. Levítico tiene 27 capítulos, 859 versículos. Números o Bemidbar tiene 36 capítulos y 1288 versículos. Deuteronomio tiene 34 capítulos y 955 versículos. Ahora, en el idioma original, ¿cuántos versículos tiene todo el Pentateuco? Todos los cinco libros de Moisés. Escribieron 5.845 versículos y en el idioma hebreo se utilizaron 79.976 palabras. 79.976 palabras en todo el Pentateuco. Se utilizaron 304.805 letras. 304.805 letras en los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco. Después ya vinieron los profetas, los salmos, y conformaron lo que se llama para el pueblo judío la Tanakh, que significa Torah, Neviim y Ketuvim. Enseñanza, profetas y escritos. Forman lo que se llama el Tanakh o Tanakh, lo que se conoce en el mundo cristiano como el Antiguo Testamento. Los 39 libros que se ven. Claro, y eso también en otro programa podemos profundizar un poco más sobre los libros apócrifos deuterocanónicos, pero 39 oficialmente reconocidos de acuerdo al canon de Yamnia. Ahora, hay que ser en esto claro, a Arturito y amado Iván. La revelación escrita de la Biblia sustenta la creencia de toda la nación de Israel. Y de la nación de Israel surge el cristianismo. Pero hay que ser honesto. El cristianismo no surge como una religión en principio, sino como un movimiento dentro del mismo pueblo judío, porque el fundador de la iglesia es un judío, enviado por el Dios de Israel, bajo cumplimiento de profecías escritas por profetas judíos, que presentaron una creencia judía anhelada durante muchos siglos. O sea, que el cristianismo surge del pueblo judío. ¿Con discípulos judíos? Con discípulos judíos. Creo que eso es necesario puntualizar. Y una revelación escrita, que es el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que le da vida, esencia y contenido doctrinal a la creencia del Mesías, sus discípulos y quienes conformamos la iglesia. Por eso el cristianismo en ese concepto es religión. Pero yo quiero recalcar algo. La religión no es tanto profesar una creencia. De acuerdo a Santiago 1:26-27, la religión es hacer obras de bien. ¿Podría revisarte en la bondad, Arturo, por favor? Santiago 1 presenta que la religión no es profesar una camiseta de una denominación o hacer una práctica. Revísalo. Santiago 1:26-27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la religión es una forma de vida en servicio de los demás. En cambio, la secta es una organización que no viene a servir a la humanidad, sino a explotar. La verdadera iglesia es como una madre abnegada hace todo por sus hijos. Así la iglesia debe servir al mundo. Pero la secta no sirve al mundo, explota a la gente. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Parto de ahí, me parece. Y para dejar los fundamentos históricos y bíblicos fundamentados para poder nosotros analizar lo que es una secta y lo que es la creencia peligrosísima de religiones torcidas, ya como bien dijo Iván y como David también lo ha reiterado, mis amados hermanos, cada uno tiene su libro y cada uno tiene sus enseñanzas. ¿En qué nos basamos nosotros? Y de pronto en un próximo programa vamos también a analizar por qué la Biblia es el libro sobre todos los libros. ¿Por qué la palabra de Dios, hermanos míos, es la revelación segura? Bueno, la misma Biblia se defiende por sí. Y la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, desde el 19 vamos a leer. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, leemos que dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a unas antorchas que alumbran en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por favor, subraye estos versículos, porque cuando comencemos a estudiar y a profundizarnos dentro de las sectas, ellos van a hablar, y sus líderes, que ellos tienen interpretación privada y ellos tienen revelación privada directamente de Dios, que el pueblo no la puede recibir, sino solamente estos privilegiados que están al frente de las sectas. Entonces, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Raye eso, hermano mío, la voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues bien, Iván, vamos a poner esas bases. Queremos exprimir como una esponja todo el conocimiento que Dios te ha dado y vamos a dejar en el tapete para que todo el mundo en este momento, que de pronto está siendo seducido por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, mis amados hermanos, este es el momento para conocer e identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y queremos invitarle a que usted mantenga sintonía en los próximos programas, mis amados hermanos, porque estaremos hablando cómo identificar y cómo, hermanos míos, entender y defender la fe con sectas como Testigos de Jehová, adventistas, mormones, musulmanes, hinduistas, entre otros. Iván. Bien, ¿de dónde viene la Biblia, verdad? La Biblia es el libro de la cristiandad. La palabra Biblia no está en la Biblia, pero se sabe que en el siglo III después de Cristo, San Crisóstomo, considerado uno de los padres de la iglesia, él lo acuñó por primera vez. Así como el término cristiano, por ejemplo, a propósito, significa Cristo chiquito, ¿no? Entonces, era un apodo burlesco de los griegos para los seguidores de Cristo. Cristo chiquito, un apodo burlesco, porque era considerado una secta del judaísmo, en verdad. Entonces, miren, la palabra Biblia aparece aproximadamente oficialmente en la cristiandad por el año 300 después de Cristo, con San Crisóstomo. Ahora, la Biblia viene de una palabrita griega que significa papiro. Había una ciudad en Fenicia que estaba bajo el poder de Egipto en la antigüedad, antes de Cristo, donde se trabajaba mucho el papiro. El papiro era una planta que se daba mucho en los lugares húmedos, como el río Nilo. Entonces, Dios, con el tiempo, cuando llama a sus hombres, les decía oralmente lo que tenían que hacer. Había una tradición oral, pero con el tiempo se vio la necesidad de tener la palabra de Dios escrita. De ahí que Dios le dice a Moisés, alístate dos tablas, dos piedras, sube al monte, y ahí es donde con el mismo dedo, Dios con su mismo dedo, escribe el decálogo o los 10 mandamientos. Lástima, como decíamos el otro día en Betania, que Moisés se enojó al ver obviamente la idolatría y la rompió, porque fueron escritas por el mismo dedo de Dios. Entonces vemos en el proceso de la Biblia que Dios comienza a dictar su palabra, se comienza a escribir en ostraca. La ostraca era hoy lo que sería la cerámica, la baldosa. También se escribe ya en madera, en piedras, y poco a poco en papiro. Entonces la palabra Biblia viene del material llamado papiro. Entonces Biblia traducido significa biblioteca. En este caso, una biblioteca sacra, santa, porque es palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero puntualicemos que dentro del pueblo fenicio, que actualmente es lo que sería el Líbano, por ejemplo, la parte de Líbano y Siria, Arturo, sí. El imperio fenicio, que se caracterizaba mucho por el mercadeo, por el comercio, ellos hacían comercio mucho con especies aromáticas. Ellos tenían tres ciudades, que eran Sidón, Tiro y Biblos. Y en honor a la verdad, se toma también como fuente de referencia para la palabra Biblia el nombre de esa ciudad fenicia, la ciudad de Biblos. De donde ya viene en sí, un poco más esquemáticamente, la palabra Biblia como tal, como un denominado, ¿no es cierto, Iván? Sí, así es. Justamente de Biblos viene la palabra Biblia, ¿no? Porque cuando usted lee la Biblia, usted va a ver que aún Cristo la cita muchas veces, no habéis leído las Escrituras, no dicen las Escrituras algo sobre mí, entonces se maneja en la cristiandad el año 300 después de Cristo. Ahora, el papiro era el material que en ese tiempo, habían varios tipos de papiros, en Biblios trabajaban con 7 tipos de papiros, habían papiros malos que eran para limpiar las mesas, papiros que eran un poco mejores para envolturas, para regalos, y el papiro regio, que era el mejor papiro, el de mejor calidad, era el que era exclusivamente dedicado para escribir sobre las religiones, por ejemplo, de Egipto. El famoso papiro del libro de los muertos, que ya se descubrió en el siglo XVIII en Egipto, que está en Inglaterra, es escrito en el papiro regio, por ejemplo. Entonces, habían varios tipos de papiro, pero es el papiro regio era exclusivamente para los escritos sagrados, como el libro de los muertos para los egipcios, que era muy importante. Cuando un egipcio moría, tenía que llevar en su ataúd un papiro, que eran pictogramas, donde habían unos 600 pictogramas, en donde en el más allá se encontraban con un dios que parecía chacal, cuerpo de hombre, cabeza de animal, porque los egipcios eran muy zoomórficos, creían en dioses humanos con cara de animales, con alas de águila. Entonces ya podemos ver que incluso entre los egipcios a las momias se les enterraba con estos papiros regios, en donde estaba la doctrina, la creencia de los egipcios. Por ejemplo, en el libro egipcio de los muertos, cuando una persona moría, ahí estaban los conjuros que tenían que ir diciendo en el más allá cada vez que aparecían los diferentes dioses. Decían los conjuros del libro de los muertos y podían seguir pasando hasta el último lugar, que era la meta para ellos, lo que ellos consideraban el país de las cañas, lo que para nosotros sería el cielo, ¿no? Antiguamente los egipcios decían, tenemos que llegar al país de las cañas y para eso es necesario ir con el papiro de los muertos. Entonces, se les embalsamaba a las personas que morían, se les momificaba, porque en las creencias de ellos pensaban que el ser humano tenía 5 partes, ¿no? Para el egipcio de esa época, el ser humano tenía cuerpo, alma, espíritu, nombre y personalidad. Entonces decían, si se daña el cuerpo, se salen todas las demás partes del cuerpo, ¿no? Entonces, un poquito explicando la importancia del papiro en esa época, y justamente también la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, fue escrito en gran parte en papiro. Después es que aparece el pergamino de la ciudad de Pérgamo, porque en Pérgamo incluso está en la Biblia. Entonces, en Pérgamo trataban mucho con el pergamino, que eran ya más pieles de animales, que eran mejor para escribir por los dos lados, duraban más. Entonces, de ahí viene el nombre Biblia, de Biblios de papiro. Y vale la pena recalcar también, Iván, que en el año 400 después de Jesucristo, Jerónimo es el que le da el título de Sagradas Escrituras o Santa Biblia. Jerónimo, que es el autor de la traducción de la Vulgata Latina. Sí. Sí, exacto. San Jerónimo, el año 404 exactamente, después de Cristo, él traduce por primera vez la Biblia, en este caso ya Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que ya estaba canonizado, lo traduce por primera vez a latín, porque la Tanaj fue escrita en el hebreo del pueblo de Israel. Después, en la Septuaginta, el año 250, se traduce al griego. Y por tercera vez a otro idioma, al latín, con San Jerónimo, el año 404 después de Cristo. Ahí aparece la palabra de Dios en latín, que es en realidad la versión que se utilizó hasta la era de la Reforma, cuando Martín Lutero traduce por primera vez la Biblia a otro idioma, al alemán. Después, Casiodoro de Reina traduce la famosa Biblia del oso, porque en la portada había un oso, entonces lo que hoy llamamos la Reina Valera, ¿no? Entonces, Dios ha ido permitiendo que estos hombres poco a poco han ido traduciendo a diferentes idiomas su palabra, porque para que pueda ser leída, ¿no? Entonces, sí, San Jerónimo dijo justamente, le apodó Sagradas Escrituras, y él dijo algo bien interesante. O sea, él dijo, las escrituras son como un mapa. Hay cosas que son fáciles de entender, pero también hay cosas difíciles de entender. Y si no se las estudia, usted puede perderse si no tiene un buen guía, ¿no? Amén. Ahora sí, hablemos de los fundamentos que hacen que una doctrina se pueda conocer como falsa doctrina, doctrina correcta, y las diferentes religiones y cómo nacen estas. Claro, hay que entender una cosa. Los pueblos siempre fueron, bien lo decía él, religiosos por antonomasia. El ser humano siempre busca una divinidad, un algo o un alguien en quien creer. Cuando el ateo está sano, él es su propio Dios. Yo soy, yo puedo, yo sé, yo tengo, con lo que yo soy salgo adelante. A mí no hay Dios que me ayude. Yo no necesité de Dios, yo con mi propia capacidad alcancé esto. El mismo ateo se enferma. Le dicen, usted tiene un cáncer terminal, se va a morir en una semana. El ateo ve que todo su concepto de Dios, de sí mismo, se va al piso y busca al médico. Y dice, doctor, yo quiero curarme, no quiero morir. Y gasta toda su fortuna para tratar de vivir, aunque sea un día más. Entonces el ateo busca un Dios en quien creer. ¿Cuál? La medicina, el médico, el medicamento, la quimioterapia o lo que sea. Entonces el ser humano siempre necesita algo o alguien en quien creer para seguir viviendo. Por eso el ateísmo no tiene fundamento, porque va contra la misma naturaleza del ser humano. Entonces, como quiera que el ser humano, por antonomasia, necesita a alguien en quien creer, es que se forma el concepto de religión. Ahora, hay que ser en esto claro. El humano buscó acercarse a Dios desde el momento del pecado. Ellos pensaron que con construir una torre que llegue al cielo llegarían hasta la cúspide. Se equivocaron. Para llegar al cielo no se necesita una torre, porque ese es el camino del hombre a Dios, y Dios los derriba en el camino. Por eso la gente no puede creer en Dios a su manera, porque es como levantar una torre de Babel. Dios los va a derribar. Pero la única forma de llegar al cielo no es por construir una torre, sino porque baje una escalera del cielo a la tierra. Y esa escalera es el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Amén, que sí. Gloria a Dios por eso. Pero aquí vale recalcar algo, mis amados hermanos. La médula espinal, el fundamento del ateo, hermanos míos, amigos míos, es la necedad. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículo 1 y 2, dice así. Escúcheme bien, Salmos 14, 1 y 2. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el concepto de religión es la respuesta humana a buscar una divinidad que lo ayude, que lo salve, que lo redima, que lo oriente, que lo dirija. Y para llegar a ese Dios, el hombre empieza a crear métodos a través de ritos, culturas, tradiciones. Y el problema pasa que cuando las tradiciones de los pueblos empiezan a formalizarse, muchas de ellas fueron contra los mismos designios de Dios. Por ejemplo, tú puedes ver de que los pueblos paganos adoraban a la criatura y no al creador. Ellos adoraban solo lo que veían, no lo que no veían. Por eso es de que el pueblo judío presenta la creencia de un Dios invisible al cual no se lo ve, pero sin embargo él nos ve a todos hasta en el corazón. Ese es el aporte más grande de una creencia en Dios. Iván y David, y aquí, amados, espero que escriban esto. Con lo que ha dicho David e Iván, cualquier cosa que se adora, que no sea el Dios único y verdadero, se convierte en un ídolo. Vuelvo a repetirte esto entonces. Cualquier cosa que el hombre adore, que el hombre venere, cualquier cosa que el hombre admire, depositando su espiritualidad en eso, que no sea el Dios verdadero y el único, se convierte en un ídolo. Es que tú lo has dicho, el ser humano, por antonomasia, Iván, es un ser espiritual. No es material. El ser humano es trascendente, es espiritual. Por eso necesita creer en algo. Te repito, todos los pueblos adoraban lo visible. En cambio, Dios le enseñó a Israel lo contrario. Les dijo, no, ustedes no van a adorar lo visible. Van a adorar lo invisible, pero que existe y está por sobre todas las cosas. Y para eso se necesita fe. Exacto, ahí es donde viene la demanda de la fe. Y ahí es donde hablamos cuando hay fe incorrecta. Sí, claro. De hecho, el primer mandamiento del Decálogo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, adorarás a Dios. En realidad, cuando uno analiza a veces los originales, nos dan una lectura a veces un poco diferente a la versión que tenemos. Entonces, por ejemplo, la palabra adoración en el original da la idea de besar e inclinarse hacia adelante. Ese es el sentido correcto. Por eso usted va a ver en las religiones, muchos se arrodillan, besan el suelo, se inclinan, porque adoración significa besar e inclinarse hacia adelante. Entonces, el único que se merece en realidad que le besemos, que le demos adoración, es el verdadero Dios. ¿Sí? Así que, en realidad, cuando adoramos al verdadero Dios, conocemos al verdadero Dios, leemos la palabra, que es su voluntad. Cuando usted lee la palabra, está leyendo la voluntad de Dios para su vida. El famoso Salmo 119, 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Y justamente, mis amados hermanos, eso es lo importante ahora de lo que vamos a ver. ¿Cómo entonces, como sociólogo, como teólogo, hablemos cómo se forman las religiones y cómo se agrupan las creencias y las costumbres de tal manera que podemos ver ahora tanta diversidad de religiones para ya comenzar a hablar, ahora sí, adentrarnos en lo que es una secta y lo que es una verdadera doctrina y creencia? Permitidme partir. Mira, la palabra fe es necesaria para cuando hablamos del Dios verdadero. La palabra fe viene del hebreo emuná. La palabra emuná implica una creencia que hace vida en la persona. Es una creencia que transforma al ser, lo dignifica, lo vivifica, lo hace mejor. Por eso es que la fe bíblica, Iván, Arturo, amigos televidentes y quienes están acá, la fe bíblica no es una fe ciega, es una fe sabia, basada en la verdad, pero no en mi verdad, no en la tuya, ni en la de vos, ni en la de ellos, en la verdad eterna, absoluta y perfecta de un Dios santo que se revela al mundo a través de sus profetas. Segundo, la verdad de Dios es que se basa en una revelación nacional. Los judíos no creemos en lo que Moisés vio, no creemos en lo que Isaías vio, creemos en lo que Dios se manifestó cuando estábamos en el Sinaí y su voz se hizo escuchar por toda la nación. O sea, Dios se reveló a todo un pueblo, no se reveló a un hombre. Por eso es la diferencia del pueblo judío con las demás religiones y con las sectas. Porque una de las características, Iván, es que en una secta es una supuesta revelación a un hombre en particular o una mujer en particular. Pero no. En el caso de Israel, que tiene la revelación del Dios verdadero y que luego pasa hacia el mundo gentil por medio del cristianismo, por medio del Mesías, Es una revelación nacional. Es más, el concepto del Mesías, de Mashiach, no lo inventan los chinos, no lo inventan los budistas, no lo inventan los asiáticos del Mar Negro, no, ni los europeos. Es un concepto judío, que toda la nación de Israel espera un Mesías. O sea, por ningún concepto el Dios verdadero se revela solo a un hombre, sino a toda una nación. Y luego, paulatinamente, a través de profetas, va hablando a una nación que ya sabe acerca de él. Ah, eso es importante. Y en el Antiguo Testamento el Señor hablaba a través de sus profetas. Claro. Pero, Hebreos 1:1 nos dice una perfecta y preciosa revelación. Hebreos 1:1, así dice el Señor tu Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí vale la pena recalcar esto, y por favor, ahora sí quiero adentrarnos, porque estamos aprendiendo cosas muy profundas que necesitábamos saber para poder sacar pecho en humildad al llamarnos cristianos. Es que es un motivo de orgullo. ¿Por qué nosotros decimos y creemos que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? A más de que lo dijo en Juan 14:6. Pero hay muchas personas que en su ignorancia genuina y honesta dicen, todas las religiones conducen al mismo Dios. ¿Por qué se pelean tanta gente si todas las religiones son buenas? Todas las religiones nos ayudan y son de beneficio para la humanidad. ¿Es esto así, mi amado Iván? ¿Es verdad que todas las religiones nos conducen al mismo Dios? No, bueno, de hecho no. O sea, Jesús mismo, en el tiempo de Jesús había un famoso dicho. Los romanos eran muy famosos para construir carreteras, como la Vía Apia, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Entonces, Jesús dijo en ese contexto, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, en Juan 14:6. Incluso Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, dice, no hay otro nombre debajo del cielo, y eso es contundente, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Entonces no hay otro intermediario, no hay otro camino. Ahora el asunto es, viene dónde nos habla Cristo en su revelación, que es la palabra de Dios. Entonces Cristo es el único camino. Además, la evidencia histórica, la arqueología, nos demuestra que la Biblia es el libro de los libros. Por citar un ejemplo, es el libro que más se vende cada día, es el libro que más imprime cada año, ¿sí? Es el libro que es más traducido en más idiomas, es el libro que ha querido ser quemado por la Santa Inquisición y otros que han querido. Voltaire, por ejemplo, que él fue un famoso filósofo francés, ¿no? Él era enemigo de la Biblia y él decía, si es que queda una Biblia hasta cuando yo muera, será para museo. Y las sociedades bíblicas, unos 80 años después de su muerte, la compró y ahora se fabrica Biblias de ahí. Entonces la palabra de Dios nos demuestra que se defiende por sí sola. Entonces es el libro de los libros y obviamente el Cristo de la Biblia. Aparte de eso, algo importante, o sea, pueden haber muchas religiones en el mundo, pero la única religión, si podemos llamarle religión verdadera también, es en realidad el cristianismo, porque Mahoma, aunque dicen que él ascendió desde la mezquita de Omar, desde Jerusalén, no hay pruebas de eso. Buda, el que fundó el budismo, igual él murió de una indigestión por comer carne de cerdo. Entonces, muchos fundadores de las religiones están muertos, pero de Cristo es el único que resucitó. Gloria. Entonces el cristianismo es poderoso, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, yo quiero partir de este punto. Tú hiciste referencia a Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice, Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pregunta, ¿todas las religiones hablan de salvación? ¿Todas las religiones hablan de condenación? Por ende, ¿para que necesiten a un salvador? Porque me imagino que también hay religiones solamente filosóficas que enseñan un estilo de vida en la cual no creen ni en el cielo ni en el infierno y por ende necesitan o no necesitan a un salvador. Claro, de hecho las hay. Pongamos un ejemplo, el hinduismo. Por ejemplo, el hinduismo en la India se practica mucho y como ellos creen en el Rig Veda, que fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, Entonces, por ejemplo, el Rig Veda es más un sistema filosófico. Se plantea una gran pregunta y dice, ¿por qué hay algo y no hay nada? O sea, ¿por qué existe y vemos lo que estamos viendo, pero dónde está ese creador? Entonces, para muchos del hinduismo, eso es maya, o sea, ilusión. Es el sueño del Brahma, ¿no? Entonces, ahí no es que existe un salvador en el hinduismo, sino que ellos dicen que el Brahma vino al mundo, incubó en un huevo, vino el río Ganges, por eso que el río Ganges es sagrado para los hindúes. Muchos incluso no comen huevos, porque el Brahma, que significa palabra mágica Brahma, incubó en el río Ganges, no comen algunos huevos. Entonces, tienen ese tipo de creencia de que a través de varias reencarnaciones, de matar el karma y todo lo demás, van a llegar a ser un avatar, es decir, un ser ya perfecto, y se van a fundir con el Brahma, que es la palabra mágica, ¿no? Entonces, la respuesta que da el Rig Veda dice, bueno, ¿por qué hay algo y no hay nada? Sencillo. Lo que pasa es que dice que había una energía llamada el tapas que rodeaba la nada, entonces de ahí salió la palabra mágica. Y lo que estamos viviendo, dice el Rig Veda, es solamente el sueño del Brahma, es maya, es ilusión. Entonces a través de varias reencarnaciones se funden, entonces no se habla de un Dios personal, no se habla de un Dios que tenga una relación personal con el individuo, como en el caso del cristianismo. Y antes de que tú hables de lo que yo sé que vas a hablar, solamente quiero recalcar por qué los cristianos no creemos en reencarnación. Nosotros los cristianos proclamamos la encarnación de Dios en Jesucristo, pero la reencarnación, es decir, yo pude haber sido lo que fui en esta vida, pero me muero y para purificarme vuelvo a nacer en otro ser. Se llama reencarnación. Y la palabra de Dios es bien clara para aquellos que piensan que tienen otra oportunidad después de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9, 27. No tienes otra oportunidad. Esta es la única vida que tienes. Y vale la pena recalcar, hablando de estas religiones, y hablando de la palabra de Dios, la palabra de tu Dios en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 10, nos dice un promedio de vida. 70 años, y en los más robustos, 80. Así que haga usted las matemáticas. Si está ya en 70, está en sobretiempo. Póngase pilas. Interesante, ¿eh? Entonces, ahora vamos ahora a este punto. Mira, yo tengo que hacer una distinción clara y cabal acá. Y no por ser judío, sino por elemental conocimiento bíblico. Israel es diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Así de simple. Es el pueblo escogido por Dios, el cual recibe tres cosas claras. Recibe la creencia de un Dios único, enseguida lo explico. Monoteísta. Dos, una revelación nacional escrita, la Biblia. Y el conocimiento de un Salvador para Israel y para el mundo entero, el Mesías. O sea, Israel es diferente de cualquier otra religión. Como pueblo, recibe una creencia. Segundo, todos los pueblos desarrollan su creencia en base a lo que miran. Ya lo he dicho hasta el cansancio y lo repito una vez más. Pero Israel no, porque los judíos, hasta esto que tenemos en la cabeza, la kipá, es un mandamiento de Dios. O sea, que Dios legisló a la nación de Israel, aún la vestimenta, los alimentos, las fiestas, la higiene, todo está legislado a través de la Torá para la nación de Israel. O sea, no es que los judíos crearon leyes para creer en un Dios, no, es un Dios que creó leyes para un pueblo. Ah, eso es lo sobrenatural. Y tercer punto que es clave. Yo cuando era pibe, tenía 7 años, 6 años. Joven. Claro, pibe, chico. Llegó un rabino, tan barbudo como tú. Santo, entonces. Ese era barbado, no bárbaro. Bueno, casi. Bueno, la cosa es así. No es lo mismo, pero es igual. Entonces, te cuento esto. Un día el rabino nos dijo esto. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Gloria a Dios. La Biblia tiene vida propia. Amén, que sí. Vida propia. Y le explico por qué. Gloria a Dios. Mira, la Biblia tiene vida propia. Una planta no camina. Un árbol no camina. Pero no por eso está muerto. Así también la Biblia no anda caminando por la calle, pero tiene vida. La Biblia es el único libro que el hombre no lee. La Biblia lee al ser humano. La Biblia nos lee. Por eso es fácil creer en Dios, pero sacar la Biblia. El ser humano quiere creer en Dios, pero sin Biblia, porque la Biblia lo confronta, lo golpea, le muestra como un espejo su propia cara y le dice, mira cuán mugroso estás, arrepiéntete. Por eso el ser humano desprecia la Biblia. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Citas bíblicas importantes para recalcar lo que David acaba de decir. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y adicionalmente, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, dice, toda la Escritura, no dice parte, no dice algo, eso es lo que dijo David al principio, que la Biblia no tiene palabra de Dios, sino que es palabra de Dios, aquí está, 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra de la vida. Dos cosas antes de que Iván tome la palabra en esto que me parece importante, Iván va a aportar bastante. La revelación del Dios único es importante. ¿Por qué? Porque el ser humano fue idólatra, politeísta, después de la Torre de Babel. Entonces surge un hombre llamado Abraham, al que se llamaron después Abraham. Y Abraham trae una vez más, recaptura una idea que ya conocieron Adán y Eva en el huerto, que hay un solo Dios, no hay 20 dioses, no hay 2 dioses, no hay 3, no hay 4. Hay un solo Dios. Abraham recaptura la idea del monoteísmo, la creencia en un único Dios, que es creador. Esta es la característica. Dios no solamente es el único, sino que es el creador de todo lo que existe. Y no es que Dios solamente creó y lo dejó ahí, no. Creó y lo tiene funcionando, porque el mundo sigue en creatividad. Dios sigue creando. Una planta surge cada día, una hoja, un niño que nace, demuestra la existencia de un Dios que tiene control absoluto sobre la naturaleza, sobre lo que Él ha creado. No es un Dios que crea y lo deja botado, no. Es un Dios que vive en relación con su creación y con la criatura, ya sea el ángel o los humanos. O sea, Dios es el único y perfecto creador, sabio creador. La creencia judía se basa en el Deuteronomio 6:4, lo que los judíos llamamos el Kiryat Shema, la recitación del Shema que todo judío repite 3 veces al día y en el momento antes de morir, si es de que le dan la oportunidad, ¿cierto? En el campo de concentración nazi, los judíos antes de morir pedían unos segundos para repetir el Shema. ¿Qué dice el Shema en el Deuteronomio 6:4? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El problema es que el concepto de unidad, acá es donde viene, y vamos a hablar de eso, de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no aceptan que haya un Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, dice, eso es politeísmo, son 3 dioses. No, ellos no entendieron que la palabra Echad en el hebreo, Arturo, es una unidad compuesta. Y la primera vez que aparece la palabra Echad está en el Génesis capítulo 1, versículo 3 o 4. Léemelo, cito, por favor, antes de hablar de Abraham. Me interesa que veas Génesis capítulo 1, donde Génesis, por primera vez aparece la palabra unidad, y enseguida te la explico. Léemelo, por Génesis favor. Génesis 1, 3 y 4. Y fue la tarde y la mañana, el primer día, ¿cuándo acaba? Dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz noche, a la luz día y las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ya, ok, no se llama día primero, se llama día uno. Dice que fue la tarde y la mañana. Léemelo esa partecita. Así es, y fue la tarde y la mañana un día. Ya, fue la tarde y la mañana. Dos cosas crean un día. O sea, el concepto de uno en el hebreo no es como una botella, no. Ese es ajit. Pero cuando habla la Biblia de uno acá, habla de dos cosas que conforman algo. Tarde y mañana, uno. Así y lo hermoso es que el día empieza en la tarde. Claro, ahora, porque el calendario judío es lunar, no es solar. Los judíos arrancamos el día a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche, cuando ya las suegras están durmiendo. Ahora, ahí hablando de ello, la segunda vez que aparece la palabra Ehab es la siguiente: dejará el hombre a su padre y a su madre, para librarse de la suegra, entre otras cosas, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán uno. O sea, el hombre más la mujer, uno. Bereshit 2.24. Léelo. Génesis 2.24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán uno. Ok. Y esto también aparece en el Juan 17, cuando el Mesías dice que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, o cuando Yeshua dice: el Padre y yo, uno somos. No dice somos el mismo, dice somos uno. Quiere decir Ehab, una unidad compuesta, una unidad perfecta. ¿Dónde está el Padre y yo uno somos? Búscamelo ese versículo, Juan, porque es importante ese versículo. Juan capítulo 17. Habla la concordancia viviente. Barba Strong, así me dijo que se llama el pastor Zavala. Concordancia al momento. Y encuentra todo, no se preocupe. Ok, vamos a ver, mis amados hermanos. Juan, capítulo 17, versículo 21 al 24, así dice el Señor tu Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mira, dice que los guardes en perfecta unidad. Léemelo ese versículo, justo ese. Dice la palabra de Dios en el 23: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, la palabra Ehab, que aparece en Deuteronomio 6.4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, está diciendo que es una unidad perfecta. No es un Dios aislado, es una unidad que luego se revela paulatinamente como el concepto del Abba, el Padre, el Ben, que es el Hijo, y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad. Y eso se revela. Y los judíos ortodoxos, que profundizan en la Biblia, saben que hay una manifestación trina de Dios. Aunque ellos dicen que los gentiles son paganos, por eso creen en tres dioses, casi lo mismo que piensan los testigos de Jehová acerca de los evangélicos. Pero la creencia de Israel es diferente a las demás, porque presenta un Dios único que es uno y al mismo tiempo creador y soberano. O sea, esto es claro. Aquí hay un tema que también me preocupa y lo tocaremos en su momento, Iván. Hay un movimiento que se llaman los unitarios, que dicen que Jesús es el Padre, que el Padre es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Hijo. O sea, al final no sabes quién es quién. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice: el Padre y yo uno somos. No dice: somos el mismo. Ah, qué interesante. Uno, pero no el mismo. Y quiero dejarles esta cita bíblica cuando David habló de que antes todos eran politeístas, tenían varios dioses, hasta que justamente surge a través de la Torre de Babel, que el pueblo se prostituyó con diferentes dioses hasta que llegó Abraham. Esta parte es interesante. El mismo Abraham era católico, católico sí, porque tiene varios dioses y politeísta, pero el mismo Abraham era idólatra. Eso es lo que quise decir, el católico que es idólatra, no el católico en sí, porque es ingenuo y él no sabe. Son los curas que enseñan mal, y que ellos tendrán que dar cuenta a Dios por su hipocresía, y más les vale que se arrepientan porque el tiempo está cerca, más les vale que se arrepientan. Josué capítulo 24, versículo 2. Josué 24, 2. Así dice la palabra de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, hasta que Abraham tiene el llamado de Dios para que sirva al único Dios todopoderoso y verdadero. David, estamos llegando desgraciadamente al final del programa, Iván, pero en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué podríamos decir como fundamento para dejarnos listos para el próximo programa sobre las bases de lo que creen los testigos de Jehová? Bien, el consejo sería, partiendo de la palabra de Dios, ¿no? Hechos 17, versículo 11. Algo muy interesante que pasó con el mismo apóstol Pablo, un hombre muy erudito. Dice que él, después de ir de Tesalónica, dice desde el versículo 10, ¿no? Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban, escuche bien, escudriñaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Si al mismo apóstol Pablo se le pararon de esa forma, y está bien, porque Pablo les felicita, entonces la persona cristiana, la persona que ama a Dios, que busca a Dios, debe examinar el mensaje de estos supuestos hombres, de estas supuestas sectas que se creen tener la verdad. Entonces, la palabra es la autoridad. La lucha de Martín Lutero, de hecho, fue la palabra, ¿no? De hecho, en los concilios teológicos de la era de la Reforma, a la entradita de donde se hacían los concilios, había un rótulo que decía: la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Porque cuando se da la Reforma es cuando este famoso Juan Textel, a quien le consideran el padre de la publicidad, porque era tan buen vendedor de las indulgencias, como estaban construyendo la iglesia de Roma, la iglesia del Papa actualmente, se les acabó el dinero, los recursos, entonces inventaron las indulgencias, que era un documento firmado con el anillo del Papa, donde decía que si la persona compraba este documento, era salva y salía del purgatorio, ¿no? Entonces, como para terminar, y se dice que cuando llegó a Alemania Juan Textel, él decía: ¿quién dejaría a su madre en el infierno o en el purgatorio, o a su padre, o a su hijo, o a su abuelo, si tan solo con una moneda le pudiera sacar? Porque apenas la moneda en mi cofre suena, el alma saltando va del purgatorio afuera. Entonces, terrible. Por eso es que se le considera el padre de la publicidad. ¿La moneda que mejor suena? La moneda apenas en el cofre suena, saltando va el alma del purgatorio afuera. Entonces, cuando Martín Lutero, que era sacerdote de Wittenberg, profesor de teología también de la Universidad de Wittenberg, iba a misa, encuentra a un hombre ahí embriagado y le dice: ¿por qué estás embriagado si hoy es día de misa? La palabra misa significa sacrificio, a propósito en latín. Entonces, dice: no necesito ir a misa porque ya tengo la salvación. Y saca la indulgencia, y ahí es donde Martín Lutero se enoja y él saca las 95 famosas tesis, que es uno de los documentos más leídos de la cristiandad, donde él, por ejemplo, decía: si es que el Papa puede sacar las almas del purgatorio o del infierno, ¿por qué no lo hace por pura caridad cristiana? Otra tesis decía: no he leído en la Biblia un texto donde el Papa pueda ni siquiera salvarse a él mismo. Entonces, decir eso en ese tiempo era terrible, era buscar la muerte. Entonces, yo diría que ahora necesitamos, en cierta forma, en la cristiandad, una reforma con la palabra de Dios. Y estamos hablando del Papa León X. Sí, León X, justamente, en esa época. Sí. Okay. Qué interesante, ¿no? Bueno. Pero este concepto de la indulgencia, de poner plata en el cofre para que el alma salte del purgatorio al cielo, me suena muy parecido a lo que están haciendo algunos pastores evangélicos corruptos. Usted pacta, pone la plata, siembra, da o lo que sea, y Dios inmediatamente hace el milagro. Qué idéntico, ¿no? Pone la semilla. Pues bien, mis amados hermanos, espero que este capítulo de Misterios y Enigmas haya sido de gran edificación para usted, como lo ha sido para con nosotros. Espero que usted haya escudriñado a lo máximo y haya apuntado, y de todo corazón, desde Quito, Ecuador, al mundo entero, que Dios te siga bendiciendo. Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia.